que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias, pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio. Cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Buenas tardes, estamos en otro programa de la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos, en otro programa de Historias No Contadas. Y bueno, en esta oportunidad estamos la directora de la escuela, el equipo técnico, Julia, Judith. Y bueno, queremos saludar como siempre a todos los centros de la escuela que nos están escuchando, a todos los talleres y a la audiencia en general, que sabemos que siempre nos siguen y nos escuchan por los distintos medios. Vamos a recordar de paso los medios para comunicarse con la radio. Tenemos el teléfono fijo 4455-710. Tenemos la página www.radiolanegra.com.ar. El Facebook, ¿no? Sí, que es La Negra Popular y Libertaria. Bien. Y yo voy a agregar mi celular por si algún centro quiere llamar, porque vamos a tener un por ahí que nos llamen. Exacto. Vamos a tener una pequeña actividad al aire. Buenísimo. Mi teléfono es 154-41-99-20. Lidia me puede llamar, Silvia, que son las que tienen menos, tienen línea casi libre. Ajá. Conmigo, así que buenísimo. Bueno, ya el resto entonces también, pero bueno, por ahí como es un celular. Bueno, esos son entonces los medios para comunicarse, igual los vamos a repetir seguramente más adelante. Y el tema que queríamos proponer hoy para trabajar en este encuentro es contarles un poquito, ya habíamos contado en programas anteriores cómo venimos trabajando en la escuela, y en el marco de algunos proyectos tenemos un proyecto en la escuela que se llama Construyendo Juntos. Que bueno, como ya hemos comentado en otras oportunidades, surgió para encontrarnos todos los centros de la escuela y trabajar todos los años alguna temática que nos pareciera importante trabajar con nuestros alumnos de los centros y de los talleres, ¿no? Así que bueno, y este año decidimos trabajar el tema de respeto por la diversidad, y en el marco de este tema venimos haciendo encuentros. Un primer encuentro fue en el mes de abril, y hemos tenido otro encuentro ahora en este mes de junio que pasó, y un poco relatarles y contarles a la audiencia lo que pasó en estos encuentros y con este proyecto es lo que queremos hacer en este programa. Así que le vamos a dedicar un poquito este programa a comentarles qué ha surgido de nuestros alumnos a raíz de haber trabajado en este proyecto. Y bueno, también le podemos contar a los centros que estén atentos porque se van a escuchar, porque tenemos grabaciones de los distintos encuentros, claro, que hemos tenido con ellos. Así que si bien los alumnos hoy no están, van a estar presentes. Van a estar presentes porque vamos a escuchar sus voces y los que dijeron y lo que opinaron en los encuentros que tuvimos. Buenísimo. Así que bueno, esa es la propuesta para este programa. Vamos a escuchar ahora un tema musical y enseguida volvemos, que se llama De Igual a Igual. mano recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. No contadas. Bueno, continuamos entonces con el tema que habíamos planteado, un poco explicar cuáles fueron las actividades que realizaron los alumnos. La dinámica que se utilizó fue agrupar algunos centros por cercanía. Y bueno, y a partir de allí, bueno, en esa instancia de reunir al grupo, hacer diferentes actividades. Un poco lo que se planteó fue dividirse en pequeños grupos. La idea era, bueno, principalmente que pudieran mezclarse. Como recién contábamos, estos encuentros también permiten conocerse con otros grupos. Recordemos que acá las sedes están muy separadas y bueno, no permite el contacto, qué sé yo, cotidiano entre los alumnos de distintos centros. Entonces, bueno, también es una oportunidad para conocerse con otros. Sí. Así que un poco una de las también consignas era reunirse con algún compañero con el que no tienen contacto cotidiano. Bueno, una vez que estaban reunidos en grupo, la idea fue plantear una situación, una afirmación y un chiste. En la mayoría de los casos, la situación que se planteaba era una situación, digamos, de la vida cotidiana, en la que seguramente había un prejuicio o algún estereotipo. Algún estereotipo. En algunos, por ejemplo, esto de que había en una reunión mujeres y hombres charlando, y bueno, y los hombres empezaban a comentar que por lo general las mujeres cometen más imprudencias al volante que los hombres. Bueno, a raíz de esta situación que se comentaba, los alumnos debían, bueno, analizar en principio la situación, y alguna de las consignas era pensar a quién estaba dirigida esa situación, qué se decía o con qué estereotipo se relacionaba esa situación, si se respetaba el derecho de esta persona o de este grupo en caso de que fuera un grupo al quien se referían, y cómo se sentirían si esa situación tuviera que ver o fuera dirigido a ellas o tuviera que ver con ellos. Lo mismo, las mismas consignas estaban en relación a una frase. Las frases que también les otorgamos a cada grupo tenían que ver con afirmaciones. Afirmaciones que popularmente escuchamos, ¿no? Uh-huh. Esto de, bueno, cierta gente habla mal porque es de tal lugar. o hay cierta gente que no trabaja porque tiene determinadas características. Bueno, los chilenos son tal cosa, los hippies tienen tantas tienen determinadas características. Bueno, las frases eran, por lo general, frases que uno escucha, porque la idea era esto, ¿no? Repensar un poco lo que uno escucha cotidianamente. Y por último, lo último que había era un chiste. La mayoría de los chistes eran o feministas o machistas, lo cual, bueno, también provocaba, ¿no? Esta situación así de enojo apenas lo leían. Pero también debían darle respuesta a, o sea, a estas cuatro consignas. Y bueno, un poco, digamos, movilizó bastante a los diferentes grupos. Hubo, digamos, en principio, como antes de responder a las preguntas, como no, enojo, muchos comentaban situaciones similares o situaciones particulares familiares que hayan vivido en relación a lo mismo. También hablamos de la discapacidad en una de las situaciones. Y también el tema de la homosexualidad. De la homosexualidad. Entonces también permitió que cada uno. Digamos, las situaciones fueron lo bastante amplias como para que cada uno pudiera quizás en algún momento sentirse o identificado o que conociera situaciones similares de su propia vida. Y esto permitió un análisis en cada uno de los grupos que realmente fue muy enriquecedor. Estuvo muy bueno. Me parece que los grupos. Sí, además ellos tienen una visión sobre esto y muchos de ellos han transitado por situaciones de estas. Nos contaban señoras de Machín, por ejemplo, que se han sentido discriminadas, que han sido con situaciones muy parecidas a las que planteamos. Mucha gente pudo inclusive ver en su propia vida cómo ha transitado por estas situaciones y por ahí poder repensarlas, evaluarlas y ver que en realidad todo eso que sucede no está bien que suceda. Por más que parezca normal, no es normal que la gente se exprese así, que discrimine, sino que está mal. Y lo que hacemos en la escuela por ahí con la gente es reflexionar, que ellos sepan lo que no es así, por más que parezca que es normal. Sí, sin duda movilizarlos fue como un objetivo que se cumplió, porque la idea era poder movilizarlos y ante estas cosas que ya uno las da como naturalizadas, los chistes de machistas, de que uno hasta ya las naturaliza, bueno, el hecho de que se hayan movilizado, que muchos se hayan enojado, que haya habido así como discusiones, enfrentamientos, a nosotros nos parece que eso enriqueció la actividad y que superó lo que uno plantea cuando uno va a hacer una actividad, una consigna, y lo que uno se plantea como proyecto para los alumnos, cuando estas cosas suceden, las supera, porque hay mucha riqueza que cada uno de ellos trae, y cuando las comparte ante otro grupo y ante nosotras, por lo menos a mí me parece que supera y que enriquece mucho. Porque por ahí son cuestiones que los alumnos no lo hablan. Entonces darle la oportunidad de que algunas situaciones fuertes, muchas. Y por ahí ellos no lo hablan porque son fuertes y porque se han sentido heridos, lastimados y volver a reflexionar sobre eso, dar este espacio para repensarlo, decir, bueno, no, esto no es tan así, no está bueno naturalizar, empecemos a inquietarnos en algunas cosas que a veces las pasamos por alto, creemos que son normales, naturales, bueno, no, inquietarnos y empezar a pensar que no es así en los diferentes ejemplos, ¿no?, que se daban. Y tenemos algunas respuestas por ahí de... Sí. Así como generales. Podemos recordar qué grupos se juntaron. Estuvieron juntos primero los que están más en la zona norte del pueblo. El primer encuentro lo tuvimos con los alumnos y la maestra de Machín, del centro de Machín, y del barrio Luján. Ese fue el primer encuentro. Después tuvimos otro encuentro con el barrio Esperanza y el Irigoyen. Después hubo otro encuentro donde juntamos a los alumnos y los docentes del SIC, de la escuela 337 en el barrio Usina y del San José. Del San José también en ese encuentro. Y después y por último el centro, que es la sede y participaron los talleres. Participaron los diferentes talleres. Bueno, ya eso era bastante contundente, así que la sede estuvo sola con los talleres. Bueno, ¿qué cosas nos fueron surgiendo a raíz de estas actividades que estábamos comentando? Una de las preguntas que les decíamos a los alumnos era, bueno, que piensen primero a qué grupo va dirigido esta situación que les tocaba analizar, o esta frase, o este chiste. Los grupos que salieron y que surgieron y que tuvieron que analizar fueron los hombres y las mujeres como una cuestión de género. Después había situaciones que tenían que ver con los gitanos en particular. Había una situación que planteaba una situación de una discapacidad de una alumna. Después había frases que tenían que ver con los hippies y otras que tenían que ver con los chilenos. A propósito, los que pensamos estas actividades, buscamos aquellos grupos que tal vez son más cercanos en nuestra comunidad. Uno sabe que hay muchos grupos más culturales, religiosos, étnicos, como para referirse acerca de la diversidad. Pero tal vez lo que buscamos fue aquellos grupos que están más cercanos a nuestra comunidad, a nuestra población, y de los cuales nuestros alumnos tal vez tienen más experiencia y pueden hablar un poco más de lo que pasa, de lo que sucede y de lo que se dice, ¿no? Como así también los refranes o las frases que pusimos tenían relación con frases que se escuchan cotidianamente, como para que no les fuera ajena, y por el contrario, que digan, no, sí, la verdad que yo esto se escucha a diario, digamos, la idea era eso, que pensaran que son frases que realmente se escuchan cotidianamente. Sí. Entonces, inclusive ha surgido con las alumnas de Machine que contaban experiencias de vecinos, con vecinos y con vecinas a raíz de eso. Entonces queríamos estos grupos en particular porque son como los más representativos hacia de la comunidad en la que vivimos, ¿no? Lo más cercano a lo que tenemos en nuestra comunidad. Les preguntábamos qué se dice de estos grupos, o con qué estereotipo o prejuicio podían relacionar ellos a estos grupos según lo que iban leyendo y según las situaciones que les tocaban. Bueno, ellos respondían que en relación a los gitanos se asociaba mucho el tema de los robos, en relación a al tema de género, una desvalorización muchas veces hacia el hombre o la mujer, dependía del chiste que les tocaba. Hablaban también de cierto rechazo por la vestimenta, por el origen del otro, de que muchas veces se habla mal, esto de hablar mal en relación al lenguaje, ¿no? Por el origen que uno tiene, o por no haber podido acceder a la escuela, o por el lugar de donde viene la gente del campo, por el lugar de donde viene, claro, hablábamos del grupo de campesinos también. Esto de que las mujeres son imprudentes, de que los hippies si no trabajan, si son sucios, si fuman, si esto, si lo otro. Bueno, todas estas cosas salieron en relación a qué estereotipos hay de estos grupos, ¿no? Bueno, después se les preguntó sobre qué pensaban ellos en relación al derecho como persona, si les parecía que se estaba respetando el derecho como persona. Y lo que muchos de ellos contestaban es que, bueno, obviamente no se respetaba porque había una clara discriminación en todas estas situaciones que se planteaban en estos chistes, y que no se lograba muchas veces la igualdad, ¿no? Lo que se veía es una gran desigualdad, por ejemplo, en relación al hombre y la mujer, este tipo de cuestiones. Y al final les preguntábamos cómo se sentirían ellos si esto fuera dirigido a ellos mismos o algún familiar o alguien cercano a ellos, con la intencionalidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Esto de poder tener cierta empatía y poder decir, bueno, a ver, ¿cómo me sentiría yo si yo fuera gitano, si yo fuera hippie, si yo estuviera en ese lugar y esta frase me la dicen a mí? Y que muchas veces nos dábamos cuenta que a veces hasta que no le pasa a uno o hasta que uno no vive esa situación, no se pone ni a reflexionar, ni se da cuenta si realmente se vulneró el derecho del otro. La realidad es que hasta que no nos pasa, esto de las rampas y demás, hasta que no vemos que digamos, un discapacitado no pone el acento en que no está hecho, no sucede, no hay cambios, nadie se queja, nadie reclama. Entonces también esto, hacer este ejercicio de ponerse en el lugar del otro, a ver cómo nos sentiríamos, ¿no? Para poder generar algún cambio, si no es como que nos quedamos siempre en... Claro. Y bueno, las cuestiones en relación a lo que ellos sentirían si estarían en ese lugar, bueno, dijeron que se sentirían mal, que se sentirían discriminados, con bronca o enojados también. Algunos contaban que reaccionarían más que otros, depende de su carácter también. Algunos son como más tímidos y tal vez se guardan lo que piensan y no reaccionarían, y otros dicen que pondrían en su lugar al que se los dice, ¿no? Se sentirían ofendidos, dijeron, humillados, también utilizaron esas palabras para explicar cómo se sentirían ellos si se tuvieran que poner en el lugar del otro. Bueno, estas fueron algunas de las cuestiones que surgieron en los encuentros, la verdad que muy ricos, muy interesantes. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Más allá de los disparadores que nosotros pensamos cuando armamos esta actividad, lo importante es que la situación o el chiste era como una excusa para que los alumnos pudieran ponerse a hablar de esto y generar, esto que decíamos recién, un espacio donde la palabra pudiera circular, que es lo que nuestros alumnos, nosotros sentimos que hace falta y es lo que la escuela más puede brindar y hacer hincapié ahí, ¿no? En poder darles un espacio para que estas cosas sean dichas. Así que, bueno, esto es un poco lo que pasó en las distintas actividades que hicimos en los distintos centros. Bueno, vamos a ir un tema musical y volvemos en el siguiente bloque. El tema es Canción con Todos. Canción con Todos. Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice: todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así. Canción con Todos. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, pisa la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Perú, nuestro Bolivia es daño y soledad, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Hasta la vista, muchas gracias. Oh. Hasta las 20 horas, historias no contadas. En el marco de lo mismo que venimos hablando de este proyecto, lo que queremos ahora, nosotros hicimos un resumen recién, pero lo que en realidad queremos es que escuchen las voces de nuestros propios alumnos. Entonces, un poco lo que hicimos fue grabar, mientras ellos comentaban y sacaban sus propias conclusiones, grabar un poquitito para traer acá a la radio lo que ellos mismos dijeron y cómo lo expresaron ellos, y dicho en palabras de ellos, que suena de otra manera. Uno siempre hace una conclusión de lo que el otro dice, pero está bueno escucharlo por los mismos autores, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a escuchar un poco ahora son los audios de algunos de nuestros alumnos contestando estas preguntas y estas consignas en los encuentros que hicimos en este proyecto de Construyendo Juntos. Claro, por ahí retomando lo que decía Cristina, está bueno lo que dice Cristina, sí. Y lo que decías vos, está bueno por lo menos pensar las cosas que nos suceden, por lo menos pensarlas y decir, bueno, no, a ver, ¿esto es así o no es así? Por lo menos uno preguntárselo. Entonces ahí, cuando empezamos a pensar, nos empezamos a dar cuenta cuando nos están diciendo algo que no es verdad, o cuando, para no creernos, porque yo lo que decía es que todo el mundo termina diciendo cosas y nos terminamos creyendo que es así. Decimos, las mujeres no servimos para nada, las mujeres no podemos hacer esto, las mujeres no servimos para el otro. Y en realidad son cosas que nos han hecho creer, porque la sociedad funciona así, como todo el tiempo discriminando a distintos grupos. O los negros no sirven para nada, o los borrachos, los rateros, lo que fuera. Es entonces, lo que dijo lo que decía Cristina, vos. Claro. ¿Qué te das cuenta vos, Cristina, de todo, de cómo se discriminan? Que se vienen discriminando a uno con otro, en la sociedad, ¿no? En diferentes lugares, en el supermercado, en la escuela, ¿en qué lugares lo ves vos? Y casi en todos lados, yo he recorrido para el campo, para los jardines, el miconero, y casi todo. Es que así. No es que solamente vos porque sea, porque vos porque golpeaste mujer ya sos. Yo en toda la sociedad veo que se discrimina a la persona. Y debe ser porque uno mismo lo va aceptando, como dice, pero, porque no lo pensamos, no lo reflexionamos. Entonces, como esto se construye con el tiempo, digamos, es una construcción cultural. Claro, como ser de la ciudad, que una chica que venga del campo a trabajar acá, como ser de esta ciudad, como lo hayan, es humilde, porque son gente chica que se criaron en el campo, vienen y están abatatadas, vienen acá a la zona. Eso es lo que yo le decía, también como hablaba, decía la gente del campo ahí. Los audios que escuchábamos eran del barrio Luján y Mallín, este encuentro que se juntaron ambos centros. Bueno, lo que escuchábamos eran de alumnos de esos centros, un poco estas conclusiones a las que llegábamos cuando terminábamos, sí, las había actividades, una señora, ¿no?, de barrio Irigoyen. La última que hablaba era que fue en el encuentro con el Esperanza, sí, junto con el Esperanza. Un poco en esos encuentros se pudieron hasta contar incluso situaciones particulares que vivieron, ¿no? Y bueno, indagando también contaban cómo ellos lo vivían en sus propios barrios, situaciones donde, bueno, la discriminación y los prejuicios y demás circulaban diariamente. Así que bueno, en estos audios podemos ver cómo, bueno, también se escuchan las docentes. Hay una docente, sí, una maestra, sí, sí, muy hablando ahí del tema y diciendo que muchas veces cómo se naturaliza esto, ¿no? Y cómo, bueno, uno a veces no reacciona porque es así y ya está como un poco instalado. Y ella decía, no, tenemos que frente, sí, a estas cosas. Pero también escuchábamos el audio de la última señora, que era de Barrio Irigoyen, que ella tiene una conclusión muy clara de, por ejemplo, que dice que todos la gente del campo habla mal porque son paisanos. Que era una frase. Entonces, que claro, ella decía que no es que la gente del campo habla mal. Ella consideraba que la gente de la ciudad habla mal porque tienen faltas de respeto, dicen malas palabras. Sí, En cambio, la gente del campo es mucho, sentido, claro, respetuosa. Es más respetuosa y en realidad no habla mal, sino que habla diferente, porque tiene su propia cultura, tienen otros tiempos, y ella contaba, porque ella es una persona del campo, entonces ella cuando vino a vivir acá a Bolsón, ella escuchaba que la gente en realidad de la ciudad habla mal, porque para ella hablar mal es faltas de respeto, decir malas palabras, decir ese tipo de cosas. Sí, incluso se prestó también para, bueno, redefinir entonces qué es hablar mal. Cuando, claro, uno dice, bueno, habla mal, bueno, está hablando mal, lo que está diciendo no es, claro, respetuoso, o es que habla mal su forma, su lenguaje. Claro. Bueno, como que también se prestó para redefinir estos términos que usamos para, por lo general, insultar a otro, demás. Claro. Bueno, y prestó también el encuentro para, claro, eso, para empezar pero a pensar qué palabras usamos. Al escuchar a nuestros alumnos, por ahí nos damos cuenta de que tienen una opinión formada y que en realidad ellos hacen lectura de lo que sucede, y quizás porque no lo digan no significa que no lo sepan. Lo que sucede es que a veces no los escuchamos o no se escuchan sus voces, que es uno de los objetivos de este programa. Entonces, por ahí nosotros también tenemos prejuicios hacia la gente que no habla, porque pensamos que porque no habla no tiene un razonamiento claro o no sabe discernir entre lo que está bien, lo que está mal, o que no se da cuenta que están discriminando. Sí lo saben, por ahí no lo dicen. Y entonces estos encuentros precisamente lo que hicieron es nosotros también aprender un montón de nuestros alumnos y ver que en realidad ellos tienen opinión formada, que ellos pueden decir lo que piensan y que ellos hacen una lectura de lo que sucede. Bueno, vamos a continuar escuchando algunos audios del resto de los grupos. Hicimos como una recopilación porque, bueno, obviamente hay mucho material. Por suerte hay mucho material. Por ahí lo podemos ir fraccionando. Pero en este caso hicimos una recopilación de otros de los centros. Claro, tener una compañera así, nosotros tendríamos que ayudar. Entre todos. Entre todos tenemos que ayudar. Ser solidario. Porque a ver la que está en silla de ruedas y ella no puede subir, nosotros tenemos que ayudarla. Los compañeros, ayudar a ese chico. Para que ella pueda subir al campo. La zona del campo. No es que uno hable mal porque nos quiere hablar mal, sino es como que al no haber escuela en el campo y tener uno, habla al como, o sea, como sale. Y de a poco va a aprender. Va dirigida a los hippies, obviamente se sentirían mal si tuviese que ver con una frase que fuera dirigida a ellas. No se respeta el derecho, obviamente, pero bueno, lo que salía sobre todo en esta frase es esto, ¿no? De generalizar, de decir y determinar, ¿no? Bueno, los hippies son sucios, no trabajan y demás. ¿Cómo tenía que ver con un prejuicio que es bastante común, que se escucha? Y cómo determina. Y también salió el tema de cómo uno puede lastimar también, ¿no? Con este tipo de frases que habitualmente se dicen y demás, y que uno no se pone a pensar. Buscando empleados. Entre los postulantes se presentan hombres, mujeres de diferentes edades. De los currículum que llegan les interesa uno por su formación, por su experiencia, pero cuando lo entrevistan se dan cuenta que pertenece a la comunidad gitana y no lo toman. Bueno, lo que hablamos acá es que, bueno, que es una persona que pertenece a la comunidad gitana y por eso se lo deja fuera, digamos, lo discrimina. Bueno, que hay una desvalorización hacia esa persona. Pensamos en si fuéramos nosotros, cómo nos sentiríamos, y nos sentiríamos muy mal, disminuidos, despreciados, discriminados. Y también pensamos en que no se puede juzgar a todos por igual, que por más que sea un gitano, puede ser que sea una persona que sea buena para ese trabajo, que todos somos diferentes, que cada persona es única, con pensamientos, sentimientos e ideas propias que deben ser respetadas y valoradas también, que todos tenemos derechos ante la ley, también se dijo. Y lo otro que pensamos es que se tiende a generalizar, se dice gitanos y se cree que todos son como que se les pone un cartelito, un rótulo. Sí, también lo hablamos, el tema de los miedos. Y que se tiende a generalizar o por costumbre o por ignorancia. Bueno, escuchábamos entonces recién las voces de otros alumnos, de otros centros, en otros encuentros también, y también de algunos docentes, ¿no?, que leyeron en algunos casos las consignas que se le daban, como para analizar entre todos. Lo que nosotros hicimos fue extractar un poquitito las conclusiones a las que llegaban una vez que cerrábamos el encuentro, ¿no? Algunas frases que salieron al finalizar estos encuentros fueron, por ejemplo, de que no se puede juzgar, de que somos diferentes, de que cada persona es única, con pensamientos propios, que muchas veces se tiende a generalizar, todos los grupos son así, por costumbre o a veces por ignorancia o por miedos también, por miedo a lo desconocido, ¿no?, o a lo que me es ajeno, que a veces se hace difícil circular o andar por ciertas calles ya que no están preparadas para personas con discapacidad. Esto surgió a raíz de una situación con una persona en silla de ruedas que estuvimos analizando entre todos, y surgió esto un poco que comentábamos, ¿no?, de que los espacios físicos no están preparados para las personas con discapacidad, y de que cuando se preparan es después de que las situaciones suceden, o de que tenemos alguna situación en el aula, o entonces ahí recién nos ponemos a analizar de que tal vez físicamente no están acondicionados los lugares para las personas con discapacidad. Y después, en relación a los chistes, había surgido que los chistes machistas o feministas eran un modo de discriminación que comienza con una situación humorística. Y que muchas veces pueden ser ofensivos, ¿no? Porque pensábamos esto de, bueno, comienza como un chiste, nos reímos y después está la respuesta con otro chiste. Claro, bueno, pasa a otro tono, ¿no? Deja de ser humor cuando ya vemos que ya no nos causa gracia y que hasta hay enojo y demás. Bueno, como que esto, ¿no? Pasa que también son una forma de discriminación, que aunque parece que es un chiste, que es algo gracioso, sin embargo, detrás de eso hay una situación de discriminación, o ¿no?, una situación hasta violenta, porque bueno, no genera situaciones. Y aparte uno nunca sabe al otro cómo puede reaccionar, ¿no? Y esto mismo que decían los alumnos, enojo frente a lo que se decía, bueno, eran chistes, en algunos casos chistes entre comillas, ¿no?, porque realmente hablaban muy mal de ciertos grupos y hacían como una diferencia muy grande. Bueno, nosotros cuando cerrábamos estos encuentros con los alumnos, Elegimos un video para mostrarles, que es un tema de León Gieco, que se llama Hoy Bailaré, el video, donde lo que hace León Gieco un poco es bailar justamente con distintos grupos, distintas personas en distintas situaciones. Nos pareció que ilustraba muy bien esta cuestión de bailar con el otro, ¿no? De ponerme en el lugar del otro, de juntarme con el otro, de que ese otro soy yo también, de librarse de algunos prejuicios también, ¿no? Soltarse. Un video muy lindo, seguramente algunos lo recordarán si nos están escuchando, o otros que seguramente lo conozcan. Y al que no, le aconsejamos que lo que mire lo vea, y que lo escuche. Está muy bueno, la verdad que, y bueno, nos pareció que servía para ilustrar un poco lo que veníamos hablando en los encuentros y para cerrar los distintos encuentros que hicimos. Entonces lo que vamos a hacer justamente es escuchar ahora ese tema de León Gieco que se llama Hoy Bailaré. Otra boca roja encontraré para poder. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, en esta oportunidad trajimos una especie de acertijo para leerles a la audiencia que nos escucha. Un acertijo es algo así como un cuento, una historia que uno trae y que tiene al final una intriga, algo como que hay que adivinar o descubrir de qué se trata. Así que la idea es leer un poco este cuento, esta situación, este acertijo, que tiene una intriga al final. Y que la idea es que nuestros oyentes, los que nos están escuchando, tienen que tratar de resolver, a ver de qué persona estaríamos hablando al final de esta situación. Así que vamos a pedirles que la escuchen, la vamos a explicar un poquito después, y después vamos a dejar que nuestros oyentes nos llamen por los distintos medios y nos digan a ver qué les parece a ellos de qué persona estamos hablando. Bueno, el acertijo dice así. Antonio, padre de Mateo, un niño de 8 años, sale manejando desde su casa. Mateo va con él. En el camino se produce un terrible accidente. Un camión, que venía de frente, embiste al auto de Antonio. El impacto mata instantáneamente a Antonio, pero el niño sigue con vida. Una ambulancia viene enseguida. Ni bien llega, los médicos comienzan a tratar al nene con mucha dedicación, pero luego de charlar entre ellos, deciden que no pueden resolver el problema de Mateo. Necesitan consultar. Por eso, deciden dejarlo internado. Luego de las consultas, se comunican con el hospital de niños. Y finalmente, conversan con una eminencia en el tema a quien ponen al tanto de lo ocurrido. Como todos concuerdan que lo mejor es dejarlo internado al niño, la eminencia decide viajar directamente hacia el hospital. Y lo hace. Los médicos del lugar le presentan el caso y esperan ansiosos su opinión. Finalmente, uno de ellos es el primero en hablar. ¿Está usted en condiciones de tratar al niño? Pregunta con un hilo de voz. Y obtiene la siguiente respuesta. ¿Cómo no lo voy a tratar, si es mi hijo? Bueno, esta es la situación que escuchamos, ¿no? Lo que vemos que sucede es un papá que viaja con su hijo de 8 años en un auto. Y lo que sucede es que tienen un accidente, donde lamentablemente en ese accidente el papá es el que muere, pero el niñito sigue con vida. Entonces, cuando llega la ambulancia al lugar, los médicos atienden al niño y se encuentran con que necesitan consultar con alguna eminencia, con alguien que sepa un poco más o con algún especialista para poder tratar al nene. Entonces llaman a uno de estos médicos especializados, ¿no? Y el médico, como está en otra localidad, viaja hacia el hospital en el que el niño quedó internado. Cuando los médicos le preguntan, los médicos del hospital, bueno, usted, eminencia, ¿no? Este médico que sabía más, supuestamente, ¿lo va a poder tratar al niño? El médico contesta, o esta eminencia contesta, ¿cómo no lo voy a poder tratar si es mi hijo? Lo que a uno le queda como un poco interrogante, ¿sí? Es quién es esta eminencia, porque si el papá que viajaba con el niño había muerto en ese accidente tan trágico, esta persona, esta eminencia, está diciendo cómo no lo voy a tratar si es mi hijo. Entonces la pregunta hacia quienes nos están escuchando es, ¿quién les parece a ustedes que es esta eminencia? ¿Quién será este médico especializado que viene a tratar a este niño? ¿Qué les parece? Bueno, un poco la idea es dejarlos pensando. Vamos a un tema musical que se llama Botellas al Mar de Abel Pintos. Y la idea es recordarles ahora los teléfonos para que se comuniquen. Así nos cuentan qué respuesta están pensando. El fijo, ya dijimos, es el 4455-710. María, si querés dar tu celular nuevamente. Sí, 154-41-99-20. Bien, bueno, y si no por Facebook, por los otros medios también, ¿sí? Y aprovechamos a mandarle un saludo a Natalia Caballero, que... les comento al aire que ella, estando en Buenos Aires, internada con su marido, un familiar de ella también trabaja en una escuela de adultos y también tienen un programa de radio. Entonces, cuando vuelve a Bolsón, encuentra este programa de radio de la escuela de adultos y entonces ahí se relaciona enseguida que también hacen un programa como el que está sucediendo en Buenos Aires con una escuela de adultos como nosotros. Así que un saludo para Natalia, uh-huh. Y bueno, si nos está escuchando. Bien. Bueno, vamos con el tema musical. alerta roja que suena. No más guerras, no más penas. Un niño desnudo que ruega que la sensatez vuelva a su lugar. En vez de cañones fabriquen pan. En vez de cañones fabriquen pan. Velero blanco navega, no más buques, chimenea. Un lobo marino que ruega que la sensatez vuelva a su lugar. En vez de matarnos nos cuiden más. Flamea por un hombre sin fronteras, una niña negra que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, que en vez de rencores sembremos paz, en vez de rencores sembremos paz. Palomita blanca que llevas el mensaje de mi tierra, dile a los genios que inventan que la sensatez vuelva a su lugar, que con la vida no jueguen más. Y voy tirando botellas al mar como heridas abiertas. Voy tirando botellas al mar, esperas una respuesta. Voy tirando botellas al mar como heridas abiertas. A las 20. Historias no contadas. Bueno, habíamos entonces dejado en el bloque anterior este acertijo, esta especie de historia con un final de incógnita. Bueno, ¿habrán pensado alguna posible respuesta a nuestros oyentes? Bueno, no lo sabemos. Pero bueno, nosotros les vamos a comentar o a decir cuál es la respuesta de este acertijo. La idea, la situación esta donde había que pensar quién era esta eminencia que se acercaba a tratar al niño diciendo que era su hijo, ¿no? Esta eminencia era la mamá del nene, ¿no? Esta es la respuesta. Era la mamá del chico que había tenido el accidente. ¿Y por qué buscamos el acertijo? Bueno, como veníamos tratando este tema de lo que venimos trabajando en el Construyendo Juntos y en estos encuentros, y muchas de las cosas que surgieron tuvieron que ver con estas cuestiones de la diferencia de género y del hombre y la mujer, y de las diferencias que se hacen entre uno y otro, la idea era entonces ponerse a pensar que también una eminencia, también un científico, sí, también podía ser una mujer, ¿no? Uno tiene como naturalizado, claro, que se tiene muy internalizado que las eminencias, que las cuestiones de sí es real, tienen que ver con el género masculino, y que muchas veces no nos damos lugar a pensar esto, digamos. Claro, y entonces se generaba esto como si el padre ya falleció, y entonces cómo va a decir, claro, qué otro puede decir, que cómo nos cuesta, ¿no? Sí. Muchas veces cuando buscamos este acertijo estaba la respuesta debajo, y lo que decía era un poco lo siguiente. Dice: lo notable de este problema es lo sencillo de la respuesta. Peor aún, ni bien la lean, dice el que lo escribió, si es que no pudieron resolverlo, se van a dar la cabeza contra la pared pensando, ¿cómo puede ser posible que no me di cuenta? La solución era que la eminencia había sido la madre. Y este punto es clave en toda la discusión del problema. Escribe acá quien lo resuelve, ¿no? Dice, nunca se hace mención al sexo de la eminencia. Fíjense que en ninguna parte del relato aparece que podía ser varón o mujer, ¿no? Pero nosotros tenemos tan internalizado que las eminencias tienen que ser hombres que no podemos pensar la mujer. Y esto va mucho más allá de que, puestos ante la disyuntiva explícita de poder decidir si una eminencia puede o no puede ser una mujer, creo que ninguno de nosotros dudaría en aceptar la posibilidad tanto en una mujer como en un hombre de serlo, ¿no? Sin embargo, en este caso, falla. No siempre se obtiene esa respuesta. Más aún, hay muchas mujeres que no pueden resolver el problema y cuando conocen la solución, se sienten atrapadas por la misma conducta machista que muchas veces las mujeres condenan. En fin, dice quien escribe el acertijo, creo que es un ejercicio muy interesante para testear nuestras propias complicaciones y nuestros propios prejuicios internos. Bueno, un poco con esta idea traíamos esta historia y vinculándolo con todo lo que surgió también de nuestros alumnos en relación a este tema, en relación a la discriminación, en relación a no naturalizar esto de cómo tratamos al otro, de no generalizar y de tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, movilizarnos y dejar de dar por hecho y sobre todo ponernos en el lugar del otro. Cuando a veces no nos toca, pensar un poquito más allá, ponernos en el lugar del otro y pensar qué nos pasaría si nos lo dijeran a nosotros y bueno, justamente cómo nos afectaría. Y en función de eso empezar a repensar estas cosas que circulan, como los prejuicios, como distintos modos de discriminación, y la idea es bueno que obviamente dejemos de hacerlo y que estas situaciones disminuyan, o al menos empezamos a pensar y a movilizarnos. Y por ahí cada vez somos más los que podemos hablar de estos temas y que nuestros alumnos, al pasar por la escuela, tienen oportunidad de hablar de estos temas y cuando salgan afuera seguro van a ser multiplicadores en sus familias, entre sus vecinos. Entonces estamos haciendo algo que es básico en la educación, que es eso, empezar a tratarnos todos iguales, la igualdad primero, todos somos seres humanos y iguales. Bien, bueno. Como siempre, utilizamos este programa de historias no contadas para comentarle a la audiencia cómo trabajamos en la escuela de adultos, el porqué de los proyectos que ponemos, que tiene que ver siempre pensando en los alumnos hacia los que nos dirigimos y en las necesidades que ellos tienen y en por qué se acercan a la escuela y en la forma de construir y de aprender diferente y especial y particular en la modalidad de adultos. Bueno, nos vamos a despedir en este programa y nos vamos a despedir tal vez por un par de semanitas porque viene el receso de invierno, así que seguramente nos reencontraremos en otro programa dentro de tres jueves. El 25 de junio vamos a estar otra vez julio, al aire. De julio. De julio sería el próximo encuentro al aire. Así que bueno, a quienes no nos escucharon estas semanitas pueden aprovechar de entrar a la página de la radio y escuchar algunos otros programas que quedaron ahí grabados para que los escuchen. Bueno, desearle. ¿Ponemos algún programa anterior? Sí, estaría buenísimo. Buenísimo. Sí. Bueno, acá nos comenta el operador entonces, al quien le agradecemos cotidianamente por la tarea que realiza y por el espacio. Que en los próximos jueves no vamos a estar en vivo, pero sí vamos a estar presentes porque van a colocar algunos otros programas anteriores. Así que también sirve para los que se vienen perdiendo algún programa, sirve que también. Que lo puedan escuchar. Bueno, y yo aprovecho, Javier, en nombre de toda la institución, de agradecerte por esta primera etapa, que fue muy interesante, muy positiva. Hicimos una evaluación en la escuela de este proyecto y realmente fueron ya se están viendo lo que produjo en los alumnos este proyecto de radio. Produjo que puedan empezar a habilitar su palabra, a decir lo que sienten, y se vieron cambios muy positivos, así que Javier, te agradecemos y bueno, esperamos la próxima parte del año mejorar, a lo mejor algunos puntos. En todo caso, gracias a ustedes, para Radio La Negra, lo hago a nombre de todo el colectivo, realmente es un gusto y es un honor tener el programa de Historias No Contadas. Nos parece que es uno de los programas, que muestra una fibra que cuesta mucho sacar en radio, ¿no? Y que realmente se ve jueves a jueves, de manera impecable,